Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Tú? Muy bien también. Bueno, hola, Sebastián. ¿Cómo andás? Todo tranquilo. Está dormido, Sebastián. Se ríe, me parece que lo descubrimos. Lo descubrí. ¿Dónde estamos, María? Estamos en am1590.com.ar, Radio Stentor. Uh-huh. Aquí, en Y todo por una manzana, transmitiéndoles nuestras ganas de hacer cosas lindas. Así que, si quieren llamarnos, opinar, pueden hacerlo al 4381-4305. No se asusten, llamen que los vamos a atender, ¿eh? Y 4382-4293. Y si no, bueno, por Facebook. Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Y bueno, ya saben que nuestro programa, cada emisión elegimos una palabra. Antes lo hacíamos con suspenso y no decíamos cuál era. Ahora anticipamos, así pueden colaborar y mandarnos ideas. Y bueno, este es un programa que hacemos con amor. Además de... Me hiciste acordar a Silvio Soldán por eso. Pero bueno, yo creo que lo hacemos con el alma, ¿no? Exactamente. Sí. Y desde el alma. Y desde el alma. Y desde un rincón del alma. ¿Cómo no? Y con esta amiga del alma. Y con esta amiga del alma. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole. Y bueno, escuchemos un poco de alguna cortina de fondo que vos mandaste por ahí. Y nos acordábamos hoy la palabra alma y surgió, uy, y es que hago un programa con esta amiga del alma. Y dije, ese amigo del alma, qué buen programa de Lito Vitale que hacía. Años. Y además que estaba bueno y tenía esta musiquita que se llama Ese Amigo del Alma. Y bueno, nada, ¿qué más lindo para hablar del alma que eso, que la música? Así que contanos, querida amiga. Y bueno, te cuento. El diccionario Oxford describe el alma como una porción eterna y etérea. Oíte esto, de un hombre, una mujer, un niño o un animal. La palabra alma viene del latín, anima. Es una palabra que también estaba relacionada con otra que se llama animus, pero esa parte significa más la mente. En cambio, el ánima, ¿qué es especialmente? Hay muchas maneras de definirlas, pero las más comunes son una corriente de aire, un viento, la vida, la respiración, un principio vital. Por eso cuando uno dice animismo, es darle vida a algo, ¿no? Se refiere a algo inmaterial que tenemos los seres vivos y que eso nos da el movimiento. Me acuerdo de las películas como Frankenstein, ¿no? Cuando construyen un ser y de golpe hay que darle una electricidad para que le venga el alma, el ánima. La psicología de Jung utiliza la palabra ánima muy a menudo para referirse a otra cosa, como al aspecto interior, al lado femenino de un hombre. Y lo relaciona con una palabra griega que es ánemos, y que quiere decir viento. Por eso el aparato para medir el viento se llama anemómetro. Pasamos a otra parte de la ciencia. Lo loco son esto, claro, ¿no? Lo que significa para cada idioma, cómo se va transmutando esta palabrita. En un sentido, ¿no? Lo toman literal, ¿no? Viento, para medir el viento usamos el anemómetro, mientras que en otro sentido es mucho más espiritual y decimos como un viento vital, como un hálito. En el inglés y en el alemán y en lenguas semejantes, la palabra más parecida es soul. Y hoy vamos a ver un poquito de esto también. ¿Y en griego? En ¿el griego alma qué significa? Es loco, ¿eh? Es loco porque se asocia a la palabra psique. Sí, a la psiquis. A la psiquis, por sí, eso lo usaron mucho. Muy interesante mucho. Eso. Muchos lo utilizan para combinar, digamos, considerar. Y creo que también ha sido fuente de confusión si el psiquismo es el alma y, bueno, No. En general, lo que vemos es que el término alma en el contexto religioso es muy usado, ¿no? Claro. Como algo muy valorado, como tener alma nos separa de los seres inferiores. Y viste cuando se dice que alguien hizo algo muy feo, muy terrible, uno dice es un desalmado. Sí, es como que te controla el alma. El alma te vuelve más bueno, pareciera ser, pero no estamos muy seguros. Pero filosóficamente, a ver, hablemos un poquito. Ah, bueno, nos ponemos serias. Pongámonos serias. Según Aristóteles, el alma incorporaba el principio vital o esencia interna de cada uno de los seres vivos. Gracias a el alma se tenía la identidad. También se usa el término en particular para referirse solo a los seres humanos. Para la religión cristiana, acá hay algo interesante. Hay una idea más compleja, ¿no? Porque después nos estuvimos preguntando cuál era la diferencia entre el alma y el espíritu. Para la religión cristiana tenemos un cuerpo, que es lo físico, un alma, que es relacionado con lo emocional, y el espíritu, relacionado con lo espiritual. Que nunca nos, claro, que no nos queda tan claro ahí, pero bueno, claro. Están las tres partes, ¿no? Claro, en general lo que dicen es que... pero igual si buscas, son confusas las acepciones. El alma pareciera ser lo que permanece mientras que el espíritu está unido al cuerpo en ese momento vital. Pero el alma es la que continúa. ¿Y sabes qué? La iglesia tuvo algunos problemitas con el tema del alma y las mujeres. Sí, eso me resultó increíble. No, muy loco, ¿no? Yo lo sabía por el tema del aborto, porque siempre que se discute la cuestión del aborto se trae esta historia de que... Cuéntenos, doctora, cuéntenos. Bueno, voy a poner los anteojos nuevamente. Parece que el tema es así. Si pudiéramos un titular, diríamos, ¿la iglesia dudó que las mujeres tuvieran alma? Durante la Edad Media. Chan, chan. Chan, chan, chan. A ver. En muchas épocas y culturas se puso en duda la condición humana de la mujer. No solo que tuviera alma, humana. Los hombres en ciertas civilizaciones no estaban convencidos de que la mujer fuera enteramente una criatura humana. ¿Vos sabés que Kant decía que las mujeres no pensaban tan bien y que eran mucho más sujetas a las emociones, entonces no podían razonar como los hombres? Uh-huh. En un famoso concilio que se llamaba de Macón en el siglo IV, se discutió frenéticamente si la mujer tenía alma o no. Se resolvió que sí, pero por una mayoría mínima, tipo un voto de una mujer escondida. Pensaban que lo más probable era Nos seguían considerando un ser inferior. ¿Vos? Y el hecho ese era que no teníamos alma. Claro, éramos animalitos para ser salvados. Año 300, claro, digamos. Con esa buena excusa se quedaban con nuestros bienes, no nos educaban, en fin. Posteriormente, bueno, se fue aceptando la idea de que sí teníamos alma. Aunque creo que... hay que reconocer que en esa época los que discutían eran hombres y entonces tal vez pensaban que éramos unas desalmadas. Uh-huh. Y bueno, en la Edad Media los teólogos siguieron discutiendo si éramos humanas, si teníamos alma, si éramos equivalentes a animales superiores como caballos y perros, por ejemplo. Las mujeres mismas internalizaron esas actitudes y las fueron aceptando. San Agustín era el que decía, por ejemplo, que el aborto no se consideraba homicidio en fase temprana, primero porque no se podía saber si el alma había entrado, pero sobre todo porque el alma de las mujeres entraba muchísimo más tarde. A los 40 días recién se consideraba que entraba el alma si era un feto varón, y a los 80 si iba a ser niña. Es curioso, ¿no? ¿Cómo lo medían? No sabemos a qué hora entraba el alma. Bueno, estas ideas fueron aceptadas por muchos concilios, pero después, en verdad, en términos de las cuestiones del aborto, se decidió que no, que el alma siempre estaba presente desde la concepción y no estaba permitido el aborto. Sí, lo que es loco es lo que decías ahí también del tema este de la glándula pineal, que tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Porque coincide en la duración. Claro, curiosamente, digamos, los científicos también quisieron encontrar como una medida, un momento en el cual entraba el alma al cuerpo. Y utilizaron, digamos, el análisis de lo que era una emisión de una molécula desde la glándula pineal, y decían que a partir de esa glándula, en los 40 y pico de días, recién ahí entraba el espíritu al cuerpo, y que a partir de ahí se iban desarrollando los nervios, el sistema de... Vos hablaste mucho de cuerpo y alma, sí, mucho de cuerpo y alma, y yo te diría que hay un tema, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Body and Soul. Bueno, vamos a escucharlo, después contamos quién lo canta. Dale. My heart is sad, oh lonely, for you I cry, for you there only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. I'm wondering why it's me you're wronging. Tell you a minute, myself to you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like it? I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I gladly surrender myself to you. Believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the end? And I wish I could have one more chance. A ver, ¿quién era? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Tira un nombre. Para mí... Gisela Farías. La misma que ¡qué viste, temazo, eh! ¿Qué muy temazo? Bien, compañera. Bueno, muchas gracias, bien, muchas gracias. Vamos a contarles que tenemos una invitada acá. Tenemos otro micrófono ahí ya ocupado, así que... Vayan preparándose, se llama Michelle Bliman. Hola, Michelle, acércate y saludanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, después la vamos a presentar bien. Michelle es cantante y cantautora y está armando... Está por presentar su nueva banda, así que después vamos a seguir charlando. ¿Te gustó, Michelle, el tema que escuchaste recién? Me encantó. Yo la había escuchado muchas veces allí se cantar, así que no me sorprende. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero sigamos. Bueno, volvamos al alma. Volvamos al alma y a la antigua Grecia. Y contame qué onda Platón con el alma. Mira, la verdad que entre Platón y Aristóteles había varias escuelas que hablaban de la importante dimensión del ser humano. Platón, lo que le pasaba a este hombre, él consideraba el alma como una dimensión bastante importante, pero lo importante es que tomaba como si el alma estuviera encerrada, encarcelada en el cuerpo. No lo notaba como algo que trabajaba en conjunto, sino más como una... prisión, digamos. El alma estaba en prisión. Y eso era una filosofía bastante particular, ¿no? Claro, como que el alma tenía... Claro, hay muchos libros donde él plantea que el alma tenía que despertarse. En el mito de la caverna, que te maté, La maté. Te vi la expresión. Es como toda una alegoría donde se cuenta cómo los hombres primitivos van mirando en la ladera de una caverna adentro, iluminados por un fuego, van viendo las sombras y se va haciendo como una representación y se van viendo sombras y personajes. Y cómo uno. Me diste miedo. Esa. Y el alma a veces da miedo. Esas sombras que uno va viendo es como la sombra de uno. El alma se refleja en esas paredes con el fuego. Y bueno, y entonces ahí hay toda una alegoría de cómo el hombre tiene que ir accediendo a la liberación de esa alma que está aprisionada. Vos sabés que, según el Timeo, dice que el alma estaba compuesta de lo... Me encantó esto, ¿eh? De lo idéntico y lo diverso. Ajá. ¿Sí? Y que... Lo interesante de esto es que lo tomaba como que había varias almas, ¿no? Los dioses inferiores que eran como dos almas mortales. La pasional, que decía que residía en el tórax, y la apetitiva, que residía en el abdomen. Y por encima de esas dos había un alma racional, ¿sí? Fumado los tipos. Pero bueno, pero era una idea, yo creo, de las primeras ideas de filosofía que iban teniendo. Tal cual, y para poder entender lo multifacético del ser humano, digamos, ¿no? Sí, como... Yo creo que Aristóteles estaba un poquito más ahí ubicado, ¿no? Es más integrativo, digamos, como que es que el alma formaba parte y era lo que le daba impulso y potencia a la vida. Y además, bueno, él también desarrolla toda la cuestión de las virtudes y la moral y la diferencia entre el ser genuino y el ser que obedece. Es como que me parece que hace como unas elaboraciones interesantes, ¿no? Después estaba Tomás de Aquino también. Que bueno, tenemos problemas con Tomás. Claro. Este era uno de los que, digamos, cuestionaba que nosotras tuviéramos alma y digamos la que las mujeres tuvieran el mismo nivel de desarrollo de los hombres, ¿no? Pero describía al ser humano como material por una parte, uh-huh, y espiritual por la otra, esta cosa siempre de claro, pero partes, aquí, ¿no? Tenemos de nuevo el problema que no queda claro, ¿no? ¿El espíritu es el alma? Claro, no sé. Esa preguntita me la voy a llevar a la cama esta noche. Yo creo que tendríamos que hacer una encuesta. ¿El espíritu es el alma? Porque incluso dice, bueno, que había algo que es propio a lo corporal, que es su alma espiritual. O sea, unifica en una misma idea las cosas. La verdad no sé. Yo no sé qué está arriba. ¿Qué es más amplio, el espíritu o el alma? No sé. Usted sabe que a mí esos temas... Yo soy tan terrenal. ¿Vos sos desalmada? No, no soy desalmada. Algo hay, ¿vio? Esto de los... Algo trasciende, algo del espíritu. Sí, no me quiero adelantar, pero está la creencia popular esta de los 21 gramos que andan. Después, uh-huh, vamos a charlar un poquito. Se han hecho estudios científicos para tratar de... Pero a ver, el pensamiento occidental... Uh-huh. También, bueno, se expresó... Esto es un tema que estamos re filosóficas. Hoy estamos así. Descartes define el alma como una cosa pasante opuesta a una cosa extensa. Después tenemos Kant, que vos decías, la califica de la imposibilidad de aprender lo absoluto. Uh-huh. Hegel dice que el alma es el autodesarrollo de la idea. Chao, que no sabemos ni qué quiere decir. Bueno, lo de Freud te lo dejo a vos, porque no me voy a meter en un terreno. Es que no. Freud no hablaba mucho del alma. No, dice alma. Como... ¿es cierto esto? Usted, doctora, ¿cómo dice? Freud lo toma como diferencia entre el yo y el super yo. No, cualquiera. ¿No? No. Para Freud no hay un gran estudio sobre el alma. Creo que él hace más una apreciación de lo más genuino de una persona, lo que es más auténtico, la subjetividad, es como la integración, pero él no era muy ni religioso ni abstracto, en todo caso el inconsciente para él era lo más importante. ¿Y los budistas? Ah, los budistas, te cuento. Para los budistas, si bien hay bastantes variedades para los budistas, hay un alma que transmigra, o sea que va reencarnando en distintos cuerpos con distinta evolución. Vos pensás que los budistas tienen este pensamiento de que lo que uno hace en una vida genera una consecuencia, el dharma de una vida genera una consecuencia que el alma en la otra vida va a pagar el karma. Si vos te portaste bien, vas a tener más beneficios, digamos, ¿no? Hay algunas líneas que dicen que vos reencarnás para atrás, que volvés a bichos, digamos. A veces cuando llego, algo me pasó, yo habré sido cucaracha en otra vida, cuando me pasa algo malo. Claro, y yo, como uno bien dice, yo debo haber sido, no sé, muy mala, que, muy ahora, mala me pasa, que ahora me pasa esto. Bueno, pero ellos, no es tan moralista el concepto de ellos, sino que más bien hablan de que el alma incluso elige la vida que, en la que se va a encarnar para mejorar y para pasar pruebas. Supuestamente que después un día va a terminar la rueda de las encarnaciones y uno va a llegar a unirse con la energía superior, que no es un dios para ellos. Es la iluminación y entonces uno tiene paz. Y por ahí leí que la meditación te ayudaba a purificar el alma, ¿no? Sí. Hay como un... Sí, porque es como parar los pensamientos, cortar toda la cosa intelectual, racional, y te deja fluir el espíritu. Acá estoy viendo una guitarra frente a mí. Pero mira qué loco, ¿no? Porque hay otras acepciones de la palabra alma. Bueno, uh-huh, el término espíritu, que ya lo estuvimos ahí discutiendo, si no, que tiene, que no tiene que ver. Pero en los instrumentos de cuerda, el alma es una pieza de madera en forma de cilindro puesta dentro del instrumento y que mejora la resonancia, ajá, transmitiendo las vibraciones del puente al conjunto del instrumento. Vos tenés una lutea amiga, así que anda preguntándole. No, le voy a preguntar a Maru. También es estructuralmente cable y viga, ¿sí? El perfil I o H. El alma es el elemento central que asegura lo esencial de su resistencia. Ojo, ¿eh? Ojo y agarrá la definición que te acabo de tirar. El alma, elemento central. También era la ninfa amada por Cupido. Ah, alma Psique. Oh, claro, porque se le decía Psique, claro. Y yo te diría que las cajas tienen almas, ¿no? ¿Las cajas? Podés guardar una... Mira, podés guardar un alma en una caja, pero se te va a escapar. Pero no importa, si necesitas una caja... Podés llamar a Multicajas, una empresa dedicada. Decirle a Michelle si necesito una caja. ¿Necesitas una caja para tu guitarra? Siempre. Una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de microcorrugado, cartulina, cartón corrugado plástico y PVC. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248-4855-2252. Escuchemos música un poquito. Un poquito. Dale. ¿Te leo alguna frase? Dale. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Julio Cortázar. Me basta mirarte para saber que con vos me voy a empapar el alma. También Julio. Mira, algo del señor que hablamos hace un rato. La música da al alma, el alma al universo, alas a la mente, vuelos a la imaginación, consuelo a la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Por más que esté encerrada. Platón. Mira qué romántico que era. Y hay una famosa que se le atribuye a... que la dijo Nelson Mandela, pero no es de Nelson Mandela, sino que es de un poema, Invictus, de William Ernest Henley, que dice, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Qué lindo. Y está bárbara, ¿no? Está bárbara. Sí, está bárbara. Decíamos por ahí un poco lo de los 21 gramos. Contame. Se hizo una película al respecto. Pero hay, parece que en el siglo XX hubo una serie de experimentos realizados por el doctor Duncan MacDougall que para probar la pérdida de peso provocada supuestamente por la partida del alma del cuerpo al morir. Este doctor pesó pacientes moribundos y perros que él mismo envenenó a los perros en intentos por probar que el alma era tangible, material y por ende mensurable. Apaguen los celulares, sí, por favor. Estamos en el cine. Estos experimentos difícilmente decía que podían ser considerados científicos, ¿no? Son medios anecdóticos, pero bueno, hay ahí bastantes discusiones, sobre todo los escépticos no los tiran bastante abajo. Pero bueno, los de los 21 gramos, si queremos, está en la cultura popular, hay un mito con esto, y es como el sinónimo de la medida del alma. Si uno dice 21 gramos, por ahí tiene que ver con eso. La idea de que hay algo así, etéreo, que se desprende de uno cuando... Y bueno, supongo que necesitamos perdurar de alguna manera, ¿no? Nos cuesta mucho pensar que uno se muere y se va todo. Hablando de frases, encontramos por ahí que en un capítulo de Los Simpsons, Bart vende su alma vende su alma, ¿no? Y Lisa Simpson realiza la siguiente reflexión sobre el alma. Dice, el alma va más allá de la religión que profeses. Está formada por todo lo bueno que hay en ti. Grande Lisa. Qué linda. Mirá Los Simpsons, ¿viste? Bueno. ¿Viste cuando uno se pelea con alguien? O cuando le decís, cuidado, te podés romper el alma. Ah, tenés razón, me rompí el alma. Y la otra está lo del alma en pena, pero viste que tiene que ver con algo lo del alma en pena. Como que el alma forma parte de algo que hay que cuidar y que corre graves riesgos. Parece que esto del alma en pena es una figura que en numerosas mitologías es bastante recurrente, que tiene que ver con el fantasma del alma, ¿sí? De una como persona. Que el alma continúa deambulando en el mundo de los vivos, pero ¿sí? Sin descanso. Claro, y este deambular como un alma en pena a veces se utiliza para marcar el comportamiento de una persona sola, triste, sin consuelo, ¿no? Claro. Así que... Claro, es curioso porque, por un lado, el alma es lo que le va a dar ánima al cuerpo, pero a la vez el alma sola no alcanza, ¿no? Sí. El alma en pena vaga, le falta un cuerpo, un lugar de sentir. Golpe de timón, viramos. Viramos. A ver, relación entre manzana y alma. ¿Se acuerdan que el otro día empezamos a jugar con esto? Sí. Y encontré una relación muy loca. Mi la palabra manzana encuentra... en el idioma kazajo, que debe ser de Kazajistán, kazajo. ¿Cómo se dice manzana en kazajo? Alma. No, te lo juro. Encontré la relación manzana. Para alma. Manzana en kazajo se dice alma. Pero alma dicho así, alma. Alma. En kazajo. En kazajo. O sea, te decís alma. Pero bueno, es o sea, vos compras un kilo de almas. Compro un kilo de almas. En Kazajistán. ¿Por qué di la vuelta de timón? Porque ya que estamos hablando de idiomas, vos Hablemos. Dijiste por ahí que la palabra alma en inglés es la palabra soul. Soul. Y para nosotros, y sobre todo acá para mi amiga, que le gusta. Es una gran cantante y demás, y amantes de la música, el soul es un género musical. Así que vamos a hablar un poquito del soul. ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno. Contanos. El soul, te cuento. Contame, dale. Después yo te sigo. Es un género que combina. Combina el gospel, el rhythm and blues. Y yo creo que combina el sentimiento del sufrimiento de la historia de la comunidad afrodescendiente que llegó a América, ¿no? Y que de alguna manera lo que traía era su música, su ritmo, y bueno, una de las cosas que más se recuerda de cómo cómo se cantaban las plantaciones, la manera de queja era el soul, ¿no? Era como, bueno, ya que no puedo vivir la vida que quiero, la libertad sobre todo, lo que más aqueja en el soul es la libertad, la falta de libertad. Entonces fue impregnando la música de, bueno, conocemos gente grosa como... Claro, ahí dice que después de la Segunda Guerra Mundial... Uh-huh. Empieza como a ser aceptada la población, por parte de la población blanca, el soul. Uh-huh. Y empieza a haber también actores que jugaban un poco con esto, como Sidney Poitier, Harry Belafonte y demás. Y que tenían una gran conquista poder actuar. Claro. Pero ¿quién era el padre del soul? Y para mí, Ray. Hay muchos. Qué película, o sea, ¿eh? Qué película de Ray que te marca su vida de una manera. Y qué actorazo el que la hizo. Sí. Qué vida dura, ¿no? Pero Ray Charles se reconoce como el padre del soul y durante la década del 50, 60, mediante el sello Atlantic Records, empezó a grabar un montón de temas y por ahí, y muchos trabajos. Hay uno ahí, I Got a Woman, 1954. Sí. Se dice que es el primer tema soul de la historia. Mira vos. ¿Sí? Él lo que tenía además es que justamente él venía del gospel, venía de la iglesia, y una de las cuestiones que más se le criticaba era esto, ¿no? De cómo había deformado la música sagrada en esta música tan pasional. Y bueno, él decía eso, ¿no? Que había llevado la pasión de la iglesia a la música en sí misma. Pero después siguió avanzando un poco y parece que hubo algunas épocas en que el soul empezó a tener un poco más, estar un poco más en baja, ¿no? Como género. Pero parece que la época de las luchas raciales con Martin Luther King y todo lo que eran derechos civiles empezó a generar también que se empezaran a escuchar la música del soul a través de la defensa de los derechos. Claro, claro. Y ahí aparece Con Sam Cooke, era un tema que fue muy como un icono de esa época, ¿no? Se viene el cambio y bueno, va a llegar esto. Independientemente que era la época en que se escuchaba bastante rock, en los 60, 70, y empezaban, bueno, por supuesto, Beatles, Rolling, que estaban... Pero aparece la reina del soul, que era Aretha. Lady Aretha. Es Aretha, por suerte. En 1967 llegó la revolución del soul, acrecentada por la reivindicación de los derechos, lo que decíamos, y la aparición del álbum de Aretha Franklin, I Never Love a Man The Way I Love You, y el single que tuvo mayor impacto fue Respect. ¿Sí? Sí, claro. Y después fuimos teniendo otros artistas como Shane Brownie's Sly, The Family Stone, que le fueron dando ya sentidos un poquito más diversos, empezó a haber más agresividad rítmica y empezó a mezclarse un poco con lo que después se fue combinando con lo que es el funk, ¿no? Claro, pero ya es más moderno. Más moderno. Después seguimos avanzando en décadas y todo lo que fue la crisis del petróleo en la década del 70, ahí comenzó a decaer un poco el soul, ¿sí? Pero apareció alguien que esto me acuerdo bastante... que dio, como decía, el soul sinfónico, que fue Barry White. ¡Uy! ¿Te acordás? Sí. Después hay otro que llamó también el soul psicodélico, que estaban los Temptations y otros. Uh-huh. Pero empezó a aparecer también la música disco y entonces empezó a mezclar un poco todo, pero apareció Gloria Gaynor, Donna Summer y otros. Y se mezcló también con lo que fue fan rock, de Erwin and Fire y todos esos grupos. La verdad que cuando leíamos esto, la cabeza se va para otros lados. Pero en la década ya del 80-90, parece que el asesinato de Marvin Gaye en 1984 finalizó como una era en donde la música negra era mainstream absoluto y se convirtió en un sello de calidad, haciendo triunfar artistas como... Mi querido Michael Jackson y Whitney Houston. Acá Michelle hace sí. Claro. Pensando en Michael Jackson, que es un defensor al revés de los derechos de los negros. Claro, ¿no? Porque él quería ser blanco. Pero bueno, hay otros en el medio, porque Stevie Wonder también, sí, ¿no? Marcó tanto. Pero ya que hablamos de tanto de esto, yo te diría, vamos a escuchar a la reina del soul. Escuchemos a la reina. Soul Serenade. Only you. Can heal my soul. Sarah, I want to be free. So Qué bestia, envidia total. Estamos hablando de música, sí. Tenemos una música acá, varias músicas tenemos. Tenemos varias músicas, pero acá tenemos una música a vivo. Presentémosla ahora como corresponde. Eso y mismo. Empecemos. Bueno, estamos hoy con una invitada que es Michelle Bliman. Michelle Bliman es cantante, es música y compositora. Contanos, ¿qué música haces? Bueno, hago básicamente soul, pero creo que hay una influencia muy notoria de otros géneros, como el blues, el jazz, el rock. Todo fue como confluyendo a este lugar que ahora podemos llamar soul, pero pero tiene sus colores, digamos, ¿no? Ajá. Música brasilera también. Heterogénea. Pero te tira más, digamos, ¿cantas en inglés preferentemente? Bueno, hasta hace un tiempo sí. Cantaba y componía en inglés. Y empecé como a buscar cuál era la beta que había en nuestro idioma, porque de alguna manera, al hablar todo el día en un idioma, o sea, en tu idioma nativo, la poesía se empezaba a ver limitada a nivel texto de las canciones, y empecé a buscar un poco cómo sonaría el soul, o sea, el groove, con texto en castellano. Wow. Hoy estoy en esa búsqueda y es un poco hacia dónde va todo. Como verán, ¿qué edad tenés, Michelle? 24. 24. La voz se la notaba, pero bueno, nosotros estamos viendo, ustedes no. Mi esposa es que me gustaría que demuestre un poco lo que hace, lo que quieras. Un poquito. Lo que quieras. Vamos a arrancar con un funky blues que se llama Food Woman. Un poco me vino a la cabeza por lo que estábamos escuchando de Aretha, así que... Este tema se llama Voodoo Woman, como dije, y es de Coco Taylor. They call me the Voodoo Woman, and I know the reason why. They call me the Voodoo Woman, and I know. Water inspired my leg. look better in my pocket. A toe frog in my shoes. I don't take into my holder. Then I look at you. I got dust from a rattlesnake on a black spider ball. If I don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me, and I know the reason why. But if I raise my hand, you know the sky begin to cry. Lord, if I raise my hand, you know the sky begin to cry. Lord, if I raise my hand, yeah, you know the sky begin to cry. Bueno, qué bueno, qué bueno. Empezar la mañana del viernes así. Estamos acá con Michelle Bliman y vamos a seguir un rato más. Vamos a escucharla de nuevo en un ratito. Muchas gracias. Qué lindo, ¿eh? A ustedes. Mm-hmm. ¿Cantás pronto? Tengo una fecha mañana mismo. No me digas. En el Maceo Centro de Arte voy a estar presentando mi banda con los temas. Es un proyecto nuevo, como les contaba, así que muy ansiosa por la fecha de mañana. La dirección, ya dale, que dale, sí. Después la repetimos, pero empecemos. Dale. Aizpurúa, creo que muy pocas veces dije el calle. ¿Dónde Aizpurúa es en Villa Urquiza. 2936. Aizpurúa. Es más o menos Congreso y Constituyentes. Ah, más o menos. Dos cuadras de ahí, no es tan lejos como suena. Claro, en la calle es rara, pero... mañana sábado, ¿a qué hora es? Mañana sábado a las 22 horas. Antes va a estar tocando un grupo de soul que se llama Groove Experiment, que está buenísimo también. ¿Y la entrada cuánto va a salir? La entrada está a 50 pesos. Ah, ¿y se puede tomar algo? Se puede tomar algo, se puede comer. Son dos bandas. El lugar está muy lindo. Se llama El Maceo Centro de Arte. Así que están todos invitados. Muy bueno. A comprar la entrada e ir. Totalmente. ¿Se puede reservar? Se puede reservar una bien, mesa. Bien, perfecto. Bueno. Contanos, ¿qué? Yo les leería algo. Dale, léeme, ¿eh? Después yo cuento. Pongamos así, fondo de narrativa y yo les leería algo. Hoy desestructuramos un poco, ¿querés? Dale. Es soul. Dale, es soul. Vamos a escuchar, de fondo de narrativa, vamos a cambiar a Joni Mitchell por Spinetta. Dale. Si les parece. Sí. ¿Por qué? Porque hay un temazo que llama Alma de Diamante y la verdad que... merece ser cortina. Yo no podía. No. Pero o bueno, sea, el alma es la cortina de uno. Claro. Vamos a... voy a leer un tema de un poema de Benedetti que se llama El alma no es el cuerpo. Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. ¿Será de sentimientos, de ensueños, de esperanzas, de emociones, de estupores? Lo cierto es que ignorada, el alma arde en su fuego, tiene espasmos oscuros, punzadas de ternura, suburbios de delirio. ¿Será tal vez una inquilina del corazón? O viceversa. Entre ellos no hay frontera. ¿O será la asesora principal de la mente? O viceversa. Entre ellas no hay disputa. ¿O será capataza de la pobre conciencia? O viceversa. Entre ellas no hay acuerdo. El alma tiene hambres y cuando está famélica puede herir, puede armarse de enconos o de furias. No hay que pensar que el alma es un tul de inocencia, ajeno a los agravios que sufren cuerpo y alma. En el alma se forman abscesos de rencores, tumores de impaciencia, hernias de desamparo. El problema es que no hay cirujanos del alma, ni siquiera herbolarios. El alma es un secreto, una noción, una nube que suele anunciar llanto. Pero después de tantas búsquedas, de pesquisas inútiles y de adivinaciones, nos queda apenas una certidumbre, que el alma no es el cuerpo, pero muere en él. Mario Benedetti. Bueno. O viceversa. O viceversa. No sé, algunos dicen que no muere en él. No sé. Pero bueno, nada. Viste que Benedetti, con su mente de científico, oscila, ¿viste? Siempre tira para el lado más racional en su concepción de la poesía, ¿no? Siempre tiene ese lado, tiene esa mezcla entre... Ya leímos espiritual varias espiritual y a claro, la vez vuelve a la tierra. Pero tiene que, eso de los... acá cuando leía me siempre me acordaba de algunas cosas porque las imágenes que usa, uh-huh, lo del suburbio de delirio, sí, me parece lo de la hernia de Desamparo, o sea, tiene muy interesante la cabeza, lo que fue la cabeza de Benedetti. Sí, tal cual. ¿Te acordás de una banda que se llamaba Alma y Vida? Sí. Sí. Adiós. Queremos cantar. Los mellinos. Los mellinos. Hoy te queremos cantar. Don Quijote. Nadie te puede olvidar. Sí, sí. Carlos. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, buena. ¿A dónde vamos este fin de semana? Y te cuento. Y ir a ver a Michelle. Una es ir, sí, a ver a Michelle al Centro Maceo de Arte, que después vamos a volver a dar la dirección. Y tenemos varias cosas. Una es el Festival Internacional de Buenos Aires, el FIBA, que comenzó ayer y termina el 4 de octubre. Es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Hay exposiciones de arte escénico, contemporáneos, con espectáculos nacionales e internacionales. Hay bailes, danzas, de todo un poco. Es un espectáculo que se arma cada 2 años y son como 2 semanas de fiesta de distintas talleres, montajes al aire libre, mesas redondas, charlas. Se presentan libros, cine, de todo un poco. Podés buscar toda la data en festivales.buenosaires.gov.ar/es/FIBA. Es como, si pones pienso, Festival FIBA de Buenos Aires, te vas a es más simple. Sí. Y después tenemos una obra de teatro que viene dándose ya hace tiempo y se llama Crimen en la Múnich. Una comedia policial que recrea con humor crímenes de por medio una noche de carnaval de 1937 en la antigua cervecería Múnich, ¿te acordás? Personajes ficticios, canciones, bailes, romances, de todo un poco. La entrada, esta vez estamos promocionando un espectáculo que se paga, que es la entrada 100 pesos en la Costanera Sur. Y algo que hoy vi, que es que va a haber un festival de colectividades asiáticas, tailandesas, de zona este, digamos, y en Barrancas de Belgrano, mañana sábado, a partir de las 13 horas, comidas, ropas, eventos de baile, danza, esto sí es gratuito en Barrancas de Belgrano el mejor, sábado. Así ahorran los 50 pesos para ir a la noche a ver la Michelle. Exactamente. Yo escucharía otro temita. Escuchamos otro temita, vale. Michelle. Muy bien, vamos a escuchar una balada de jazz. Ajá. Que se llama Mood Indigo. Ay, qué lindo ese tema. You ain't been blue, no, no, no. You ain't been blue till you got that moon indigo, that feeling. While I sit and sigh, go long blue. Always get that mood indigo since my baby said goodbye. In the evening when lights are low, I'm so lonesome I could cry. 'Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and cry. Shun pa teri den den dui ba dui ba den den day sa va den dui ba den den day. do da ba de ba da ba dui ba de sa ba da ba da da do de dui ba dui ba de ba dui ba de ti ba de ti ti za ya de ba dui. Always get that moon, indigo seems. My baby said goodbye in the evening when lights are low. I'm so lonesome I could cry, 'cause there's nobody who cares about me. I'm just as blue could be. When I get that moon, indigo, I could lay me down and cry. I could lay me down and cry. I could lay me down and cry. Good, me encantó, me encanta este tema, me encanta y es una versión muy muy linda. Gracias. ¿Vos crees en el alma, Millán? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, es que absolutamente. Absolutamente. Pero hay gente que refuta el tema, ¿sí? Perdón, y vos que sos fanática de Intensamente. Intensamente. Intensamente, ¿tiene algún personaje que sea el alma? No. No, ahí no está el alma. Entre todas, creo. Entre que todas arman un alma. No sé, hay unas cosas raras por ahí. Hay gente que refuta, ¿me decías? Claro, porque hay una mirada escéptica del tema del alma, ¿no? Entonces te dicen, por ejemplo, el alma no puede ser material, que es un poco lo que decíamos esto con los 21 gramos, ¿sí? Porque origina acciones más allá de lo orgánico y no podemos percibirla sensorialmente. ¿Sí? Uh-huh. O sea que esto del ahí refutaría un poco. El alma es independiente del cuerpo, por lo que los efectos del alma no dependen del organismo de forma absoluta. Igual puede ser que todavía no se hayan descubierto modos de medir. Después, mira, no traje a los escépticos amigos, podríamos hacer miles de programas. Hay muchas cosas que no podemos percibir sensorialmente, decíamos, como el tema de los átomos, los quarks, claro, y demás, y eso no implica que sean cosas inmateriales, uh-huh, ¿ok? Entonces, eso es como que, bueno, los que venimos del lado de la ciencia sabemos que eso es así. Dale, pero igual bueno, vos crees en el alma. ¿Eh? Vos crees. Sí. Yo ni sé en qué creo. Yo vivo. Una geóloga y una yo meteoróloga. Según la biopsicología, las desconozco. Todo lo mental es cerebral y, por lo tanto, no hay ningún principio mítico o alma que genere los pensamientos, sentimientos y recuerdos. Bueno, pero los que creen en el alma nos dicen que es mental. Claro, yo creo que acá se mezcla un poco con todo esto que veníamos hablando de la neurociencia, claro, y demás, que las cosas por ahí, explicar todo desde lo científico, y que yo lo comparto bastante, pero siempre tenés ese plus. Sospecha. Que falta, ¿no? Todo no cierra. Por eso decíamos que era una palabra ahí media controvertida, pero bueno. Por acá, a ver, voy a leer algo que no había leído, ¿eh? Me mando. La creencia del alma es fruto de nuestra mala gramática. Ah, sí. Infestada de metafísica, ya que el alma / sujeto es una ficción lógica creada por el lenguaje, según Bertrand Russell. Sí, e incluso dicen que hay como malas traducciones y alma, de la Biblia. Alma es solo un infinitivo sustantivado, resultado de anteponerle el artículo el al lexema ser. Y por lo tanto es una abstracción lingüística carente de referentes reales. Lo mató. Lo mató. Él no tiene alma. Pero ¿sabes qué? El alma, viste que la cocina dicen que tiene alma, ¿no? Sí, todo. Sí. Y hay una... Las plantas. Buscando música, si querés ponerla de fondo, hay un tema de Sting, ponela de fondo que lo vamos escuchando un poco, que encontré que se llamaba Soul Cake. Y dije, Soul Cake, qué loco. Y era un tema bastante, ahora lo vamos a escuchar así, bastante tradicional, como una cosa... Y me puse a leer un poco, y parece... Pastel del alma. El souling era una práctica cristiana llevada a cabo en muchas ciudades inglesas sobre el Halloween y la Navidad. Una torta de alma es un pequeño y redondo pastel que tradicionalmente se comía en la víspera de Todos los Santos, ¿sí?, y del Día de los Muertos, de los difuntos, para conmemorar la tradición cristiana, ¿no? Estos pasteles se denominaban simplemente almas y se entregaban a soulers, que consistían principalmente en los niños y los pobres, ¿sí?, que van de puerta en puerta. Este tiene que ver algo con el tema de Halloween, uh-huh, que parece del trick or treat y todo el tema este. Y les cuento, tiene pimienta de Jamaica, nuez moscada, canela, jengibre y otras especies dulces como pasas de uva, pasas de corintio y demás. O sea que el alma es picante. Y este tema, subile un poquitín. ¿Escuchan? Es una canción de 1891. Y la versión de Sting en realidad respeta el poema original, digamos, la letra original, que dice: un alma cake, una manzana, una pera, un silbero, una cereza, cualquier cosa buena que nos haga todo alegre. Uno para tal, uno para Peter, uno para Pablo. Bueno, y me resultó extraño porque la cantaba con un coro y con de manera muy tradicional. Hay un video, así que interesante esto del alma cake. ¿Sí? Y queremos escuchar un poco más de música. Y yo escucharía, ¿eh? Dale, escucharía. ¿Tenés ganas? vamos a recordarles que Michelle va a estar mañana en Maceo Centro de Arte, en la calle Aizpurúa 2936, Villa Urquiza, cerca de Constituyentes y Congreso, a las 21 horas. Yo le voy a hacer una preguntita antes. Dale. ¿Sí? Para. Bueno, o sea, porque tenés ganas. Sí, tengo ganas. Pero seguís estudiando. Sí, siempre. Siempre. Y bueno, eso sí es como que está bueno porque. Contanos un poco así de cómo empezaste la carrera y un poco de vos de eso. Mi papá toca la guitarra así de toda la vida y canta, y mi hermano tiene 2 años y medio más. Cuando él entró al secundario y se empezó a llenar de esa música que por ahí, viste que hay como un quiebre ahí, me empezó a traer discos de Pink Floyd, de Neil Young, de Led Zeppelin, y me cambió totalmente. Yo para ese entonces tenía, no sé, 11 años. Escuchabas pop. Y escuchaba pop. Y de repente hubo un año que, claro, mi hermano me trajo esos discos. School of Rock, fuiste como la película de School of Rock, le dice, no, Cristina Aguilera, no, escuchaba. No, claro. Un día la amaba, me fui a dormir, al día siguiente era lo peor del mundo. La verdad es que me empezó como a cambiar toda la música que iba escuchando. Creo que durante todo el secundario me dormí con un disco a la noche entero. Y hubo un día que me dormí con el disco de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ahí, en un tema que se llama Us and Them, escuché un saxo y me voló la cabeza. Dije, yo quiero esto. Y empecé a estudiar saxo. En el último año de colegio me metí en la facultad, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, la EMPA. Me puse a estudiar saxo. Y ahí como que empezó mi estudio más formal. Si bien yo de los 12 que estudiaba canto y guitarra, ininterrumpidamente hasta hoy. Así que, bueno, empecé a estudiar saxo y de repente me di cuenta de que pasaba todo el día tocando y cantando, así que me hice cargo un poco de eso y le metí más a la guitarra y al canto y a la composición. El saxo está ahí, lo toco, pero bueno, básicamente ahí arrancó toda mi carrera. ¿Y seguiste la carrera ya? Y seguí en canto, así que, bueno, en eso estamos. Sin parar de estudiar, creo que si me haces esa pregunta en 50 años, espero responderte lo mismo. Yo también. Qué lindo. Ojalá que sí. Está bueno, está bueno. La verdad es que es infinito el universo musical, así que ahí estamos. Sí, y la sensación de que uno siempre tiene algo para descubrir, para conquistar, ¿no? Bueno, escuchemos el producto entonces. Dale, ahora voy a tocar un tema mío. Bueno. Se llama buenísimo. Cristal. Dale. Pará, vamos a poner el micrófono. Ah, de la guitarra. Hay una opción debajo del suelo en que van tus pies caminando. Paz, que hay algo alrededor. palabra se va sumergiendo en la fugacidad de una flor. Suelto lentamente así toda determinación, y el color del cristal ya no revela qué hay en mí. Como la sal se disuelve el hilo de toda acción, desarmada va la imagen que desata y no ves quién soy. Cae así un final abierto que vuelve hoy mis pies. Cada palabra se va sumergiendo en la fugacidad de una alma. Muchas gracias. Muy estuvo bien, con gracias nosotros Michelle Bliman, y mañana la pueden escuchar en vivo nuevamente, como hoy, en Centro Maceo de Arte. ¿Tenés un alma gemela? Opa, qué parece. Dicen que sí, qué sé yo, que todos tenemos algún alma gemela. ¿Vos qué pensás, Michelle? ¿Existe el alma gemela? La verdad no estoy segura de eso. Creo que uno la construye. Ah, se vino realista en este momento. Se bajó. No sé, pueden ser amigas, pueden ser este. Yo les voy a leer algo que tenía por acá, uh-huh, escondidito, que las había dicho Benedetti, pero bueno, coméntanos. Las almas gemelas son esos fenómenos que se producen muy pocas veces en la vida, dicen. Sí, es que se producen, ¿no es cierto? Según la revista Para Ti. Es no, gente con la que uno tiene una conexión mucho más allá de lo que pensábamos. Creemos que las almas gemelas son solo de amor, ¿no? Pueden ser de amigas. No, claro, compatibilidad. Claro. Es un concepto donde hay algo que conecta mucho más allá de lo físico, lleva una conexión mental, emocional, incluso caminos de la vida. Bueno, muchas veces uno dice que se encontró con alguien y que, bueno, la vida lo trajo y tienen algo que ver, aunque no tenga que ver la sangre. Benedetti decía que es alguien que viene a poner en duda las cosas, que cambia tu realidad. Uh-huh. Alguien que marca un antes y un después de tu vida. Opa, ¿eh? Opa. Y demasiado. No hace falta que sea un alma gemela. Puede ser un alma amiga. Y también sí, te pone en duda. No, pero sí en lo popular, viste que lo de alma gemela. Ay, sí, es mi alma gemela. La verdad que no sé si conviene tener un alma gemela. Se ríe. ¿Vos tenés un alma gemela, Seba? No. Nah. Bueno. Vamos a escuchar un tema y después nos damos la despedida. Son dos temitas, uh-huh, hablando tanto de alma, de mujeres. Tenemos dos soledades. Dos soledades. Una se llama Villamil, uh-huh, y la otra se llama Bravo. Y hicimos una conjunción de dos temitas. ¿Sí? Uno se llama Desde el Alma, sí, y el otro Alma Mía. Así que vamos a escucharlo un poco y después la conjunción nos despedimos. Tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? Bueno, ¿nos vamos yendo? Sí, déjalo el tema para irnos así con ellas dos. Empalmamos con los muchachos del fútbol. Se nos fue el tiempo. Michelle, gracias por estar. Gracias por acompañarnos, Michelle. Vení cuando quieras, cantanos. Muy linda voz. Bueno. Que pasen un buen fin de semana. Viene gracias, el fútbol, Sebastián. Así que nos tenemos que ir corriendo. Y les transmitimos nuestro espíritu. Sí. Gracias, María. Cuiden el alma. Cuiden que no se les rompa. Que no se les rompa el alma. Adiós. Hasta el viernes. Tan buena como fuiste. Por amor. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda sus sufrimientos. su horrible padecer. Fingiendo una existencia.